El que llamó, el que está llamando, será llamado, es el Mati, ¿no? Que está ahí ya en las gateras para salir con su corresponsalía desde Córdoba, ¿eh? Con una información siempre de calidad, pero así, altísima. El sábado pasado, digamos, en el piso y en vivo, no pude, la verdad, porque también saboreamos nosotros, disfrutamos el trabajo de nuestros compañeros y compañera. Y Mati se mandó una columna impresionante sobre el problema de la salud, ¿no? Vinculado había relatado de muertes, ¿no? En barrios de la ciudad de Córdoba por problemas respiratorios. Y lo puso en el contexto de también de las situaciones, de las dificultades para ejercer el derecho a la movilidad, ¿no? A lo difícil que es el transporte para los más humildes. La verdad que una columna, pero así, allá arriba, ¿no? Del desayuno de los tontos por FM Estación Urbana 97.5 MHz. Podés comunicarte con nosotros al 1545-8651. En ese número podés mandarnos WhatsApp, interactuar, criticarnos, mandarnos buena vibra y participar en el sorteo, ¿no? El sorteo, chicos, estamos en el sorteo del pendrive, que hoy termina y puede participar. Ya tenemos 6, 7, 8 participantes que les agradecemos. Y solamente para participar es muy sencillo, tenés que criticar, mandar buena vibra, buena onda, cariño, besitos, críticas a lo que quieras, al programa, aportes al programa, ¿no? A los audios, ya sea si están colgados en internet o en vivo en la radio. Y te ganas doble chance, dijera el Colo, si compartís nuestras publicaciones en las redes. ¿Algo para comentar, amigos, amigues? Bendito día, Jorge. Alabado sea el fruto. ¿Qué es eso? No sé. Del los cuentos de la criada, mi amor. Está. No, la verdad me perdí. Que la serie está tremenda, así que no dejen pasar la oportunidad y aprovechen y participen del concurso. Porque tengo 4 capítulos de la tercera temporada. ¿Ya? Yo todavía no la vi la tercera. Así no, yo no la vi, pero lo bajé por si algún oyente, oyenta, quiere verlo. Bendito día, Jorge. ¿Vamos a charlar con Mati? Mati, sí, la extraño. Bendito sea el fruto, diría. Bendito sea el fruto. Bien, acá bien, disfrutando un poco del clima, porque estoy encerrado claramente, si no afuera me estaría congelando. Para aquellos que tienen que venir para Córdoba, les cuento que hace 5 grados, así está bastante fría la mañana cordobesa. Me interesa lo del cuento de las criadas, no vi todavía la tercera temporada, así que Jorge, por favor, no se te ocurra contar nada cuando lo veas, hasta que todos estemos al día. Les quiero contar algo que me acaba de llegar. El día de ayer estaba desaparecida una joven de Escuela Collegium, de acá de Córdoba, hacía del mediodía de ayer que no la encontraban, me acaban de avisar que apareció. No dio nombre por una cuestión obvia, ya que la han encontrado, pero para aquellos que vieron que estaban buscando a una adolescente que se había perdido el día de ayer, acá apareció, en realidad apareció a las 0:30 de anoche. Un dato como para dejar en claro qué sucedió con ella, ¿no? Eso me acaba justo de llegar mientras lo escuchaba a ustedes recién. Quiero que mandes fotos, Jorge, porque me quedé con intriga de tu corte de pelo juvenil. No, mentira, tengo el pelo largo, como siempre. Como siempre un hippie, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En otra época había que cortarse el pelo. Bueno, chicos, posta, me corté el pelo, sí, posta. ¿Te cortaste el pelo? Sí. Bien. Les cuento un poco. Pasó, en realidad, una cuestión, va a ser medio legalista la columna de hoy. El juez le dio la sentencia por la causa Colmuensis, conocida también como causa CBI. Es un proceso que llevó aproximadamente 5 años y medio, ¿no?, de instrucción. Pero muchos, hasta a mí en su momento, yo me había perdido que era CBI, porque yo como que me había olvidado, había dejado de darle importancia. Y bueno, estaría bueno un poco aclarar qué fue lo que pasó realmente para comprender si estuvo bien o no, si estuvieron bien o no las penas que se dictaron ayer, el jueves, ¿sí? Pero antes de comenzar la columna, quiero aclarar un concepto, no sé si ustedes lo tienen claro, lo que es la figura de asociación ilícita. No sé si ustedes lo saben ahí en el piso. Sí, lo sabemos. Esto es una asociación ilícita. Bueno, en realidad para la ley no es una asociación ilícita lo que pasó con CBI, o por lo menos así lo dijeron el juez. Una asociación ilícita, para que quede claro, en la Argentina, ¿no? En la Argentina se trata de un grupo de individuos, por lo menos tres, ese es el dato que se asienta acá en la Argentina, por lo menos tres individuos que se organizan con el objetivo de cometer un acto delictivo. ¿Sí? Nada más ni nada menos que eso. Tres personas que se organizan para cometer un delito. Eso es una asociación ilícita. Ahora vamos a contar qué es CBI y por qué, a mi forma de ver, es una asociación ilícita, al contrario de lo que ha dicho la justicia y el juez. Se trata de un gran escándalo que se destapó en el año 2014, ¿no? Un escándalo de corrupción financiera de aquel Córdoba que involucra a varios sectores del poder de Córdoba, nada más ni nada menos. CBI se vendía como una entidad que ofrecía servicios de seguridad de capitales, tanto a empresas como para particulares. Era una barrista, podías poner tu dinero en CBI. Pero en realidad lo que resultó siendo era una financiera que funcionaba, por un lado, sin permiso del Banco Central y que manejaba el fondo de sus clientes para meterlas en una bicicleta financiera y ahí generar más dinero. ¿Sí? Pero ¿cómo es que se destapa CBI? Es algo ya como medio de película. El 13 de febrero del 2014 aparece muerto uno de sus fundadores y lo que sería su último vicepresidente, Jorge Sau. ¿Sí? Jorge Sau apareció dentro de su auto en el verano del 2014 en un camino rural. Y hay algo que es muy importante, lo que es la muerte de Jorge Sau, es que apareció con una carta, en teoría escrita y firmada por él, donde detalla el funcionamiento de CBI y donde implica a muchos empresarios y funcionarios públicos en relación al manejo de dinero sucio. ¿Sí? Se calcula que efectivamente CBI manejó alrededor de 300 millones de dólares anuales. Se hablaría por el momento de la empresa de dinero más grande de Córdoba. ¿Sí? En lo que respecta a la cara política del caso CBI, es que Jorge Sau, no sé si ustedes lo sabían, fue ministro de culto en lo que es la primera gestión del gobernador José Manuel de la Sota. Por otro lado, también era amigo personal del doctor Oscar González, quien fue jefe de gabinete del de la Sotismo. Y también en sus cartas dejando de ver, entre otros de los empresarios importantes de Córdoba, lo relaciona como cómplice de este negocio a Fabián Maidana. Fabián Maidana en su momento fue presidente del Banco de la Provincia de Córdoba, de Bancor, ¿sí? Durante el periodo, nada más ni nada menos que el del azotismo. Ahí estaría un poco la relación de Jorge Sau con la política, pero también en su carta asegura que se coñaba a los funcionarios del intendente Ramón Mestre. O sea, está involucrado en el azotismo y el maestrismo en lo que es la causa CBI. Pero bueno, ¿qué pasó el jueves? El jueves, de los 16 acusados en relación a esta causa, hubo solo 13 penas y 3 absoluciones, ¿sí? Yo voy a nombrar las penas de las tres cabecillas de CBI. Eduardo Daniel Rodrigo, que es el principal, que en su momento era presidente de CBI, fue condenado a 7 años de prisión y tiene que pagar una multa de 30 millones de pesos, ¿sí? Esta persona, Rodrigo, ya cumplió más de 3 años detenido, pero aparte, mientras estuvo privado de su libertad, hizo capacitaciones, estudios, lo cual lo van a ayudar a que sea todavía menos los años que le queden de prisión. Estamos hablando de que le va a quedar menos de la mitad en prisión. Por otro lado, Aldo Hugo Ramírez, otro de los cabecillos, de fundadores de CDI, que le dieron 5 años de prisión y una multa de 20 millones de pesos. Y por otro lado, también uno de las partes importantes de CDI, Julio César Ahumada, a quien le dieron 4 años y 6 meses de prisión y una multa de 15 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 7 a 4 años para los cabecillas. No nos olvidemos que ayer le dieron un año de prisión a una mujer por darle un beso a su pareja, bueno, a estas personas por manejar el dinero sucio de la clase política empresarial de Córdoba le dieron entre 7 a 4 años de prisión, ¿sí? Pero hay un dato. Hubo una absolución por la figura del delito de asociación ilícita, lo que nombrábamos al comienzo. Esto repercute directamente en las condenas, ya que ha llegado a que sean condenas menor debido a que no se trata de una asociación ilícita según la justicia. Y por un momento, aparte, nadie va a ir preso hasta que el fallo quede firme. Y los fundamentos del fallo recién lo vamos a conocer en septiembre, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que se ha hablado, lo que salió a la luz el día jueves. Pena realmente que muchos sectores lo han considerado como una vergüenza, y principalmente por el hecho de que no se lo haya tomado a esto como una asociación ilícita. Pero un dato que permite comprender la lógica de CBI y el por qué, a mi parecer, sí se trata de una asociación ilícita, es la relación que ha tenido CBI con el caso de los Panama Papers, ¿sí? Allá cuando se destapó de las empresas offshore que se utilizaban en este paraíso fiscal para hacer lavado de dinero, entre la lista de todas las empresas apareció una empresa que pertenece a tres personas de CBI. A Julio Ahumada, a Aldo Ramírez, que lo acabo de nombrar recién, el fallecido Jorge Sau. Esta empresa se llama Driton y es una pieza fundamental para que CBI funcione y haga la lavado de activos, ¿sí? Driton Solution se dependía como una consultora de empresas y fue creada en el 2003, 5 años antes de CBI. Y acá voy a hacer referencia a la carta de Jorge que le atribuyen a Jorge Saus. En la carta dice que Ramírez y Ahumada son socios de la empresa Driton Solution y que lavan sus ingresos en CBI. Eso lo escribe él en su carta, ¿no? Pero por otro lado, hay un dato fundamental de Infonegocios que dice que Driton creció el 15% en el 2009, un año después de que lanzan CBI. CBI surge en el 2008, Driton crece un 15% durante el primer año de funcionamiento de CBI. Pero acá hay otro dato importante. En el 2012, Driton comienza a trabajar en Panamá, se extiende a Panamá, ¿sí? Y no es casual este año, el año 2012, cuando Driton se va a Panamá, Ahumada y Ramírez, quien son fundadores de Driton e integrantes de CBI, a través de todo un aparato, un paraguas, es lo que nombra Sao en la carta, bajo un paraguas legal, ceden sus acciones a Rodrigo para quedar legalmente fuera de CBI, pero en realidad para enfocarse en la construcción de Driton en Panamá, para a partir de ahí poder lavar el dinero de CBI a través de una offshore. Todo esto lo hacen con la colaboración, nada más ni nada menos que de Gustavo Viramonte. Gustavo Viramonte, ¿por qué lo nombro a esta persona? Es integrante de la escribanía de abogados del grupo Clarín de Córdoba, ¿sí? Y hay otro dato que será para otra columna, donde la voz del interior está relacionada también con una offshore, pero bueno, es un dato al margen. A lo que quiero llegar con esto, si con todas estas muestras, con todo esto, esta lógica de funcionamiento no es una asociación ilícita, díganme qué es. Pero bueno, lo que tenemos acá está claro, es un grupo de empresarios que pretendió a través de los papeles figurar como socio de una financiera ilegal para que luego poder transitar en el armado de una sociedad offshore que fue indispensable para que CBI realice la fuga de capitales al exterior y así el lavado de activos del dinero sucio corredor. Habrá que ver todavía que quedan otros juicios paralelos, pero bueno, ante todo esto está la relación con Panama Papers y la clase política de Córdoba. De igual manera, la justicia consideró que no se trata de una asociación ilícita. Bueno, Mati, excelente informe. Me pregunto, a modo de cierre, si esto CBI no formaba parte de esa cloaca de financiamiento de la política, ¿no? Porque vamos a decir una cosa muy evidente. En Buenos Aires, a nivel nacional, se destaparon muchas cuestiones con los cuadernos. Ahora, es raro, o somos un país aparte, estamos en el norte de Europa, Córdoba no está en el centro de Argentina, sino en el norte de Europa, en Japón, qué sé yo. O acá la justicia no funca, ¿no? Una de las dos. ¿Qué opción pensamos? Y mira, Y mira, si ve la justicia de entrada dice que no se trata de una asociación ilícita, todo esto que te acabo de nombrar, creo que hay un problema en la justicia. Sí se habla que no me enfoqué y no tuve acceso a esos datos, pero sí, estaba hablando justamente con quien escribió la columna de la cobertura de este caso, que es Francisco Panero, periodista de la Voz del Interior, y él me contaba que sí, que claramente hay una relación directa del CBI con el financiamiento de la clase política cordobesa. Eso está más que claro. Pero bueno, imagínate que tenés a funcionarios del azotismo, que por más que la gente no se convida, la lógica es, y el aparato es la que sigue gobernando Córdoba, tenés relación con funcionarios del maestrismo, y por otro lado con nada más ni nada menos que personas cabecillas de lo que ha sido el Banco de la Provincia de Córdoba. Estando ligado a la causa CBI a todos estos poderes, veo difícil que se logre sacar a la luz el entramado de fondo en su totalidad, y que claramente va a haber muchos vacíos en esta causa, porque es obvio que si no tendría que estar en el banquillo casi toda la cúpula política cordobesa, incluyendo los bancarios, ¿no? Bueno, Mati, un excelente informe, como decía recién, y nos estamos viendo. Perfecto, espero pronto poder estar ahí en el estudio y tomar unos mates con ustedes. Un beso, Mati, saludo a tu gente y nos estamos viendo. Muchas gracias, y cuidado cuando salgas a correr, no sea que te caigas de nuevo y te me quiebres la cabeza, por favor. Un abrazo grande. Acá me están diciendo que vos me matarías como me matan ellos, ¿es cierto, Mati? No, hermanito, por favor, ¿cuánto en estos más de 10 años no te he pegado? Nunca, no te criticaría al aire nunca. Mati, me perdí. Somos grandes. Me perdí la anécdota de Jorge tirar en el piso, pero me lo imagino y no puedo. No lo he escuchado bien a los chicos, no tengo buen retorno de acá. Me imagino que están poniéndose celosos por nuestra relación de amistad, Jorge. No, te dicen que sos mentiroso y que vos también me pegas. Igual es el preferido, todos sabemos que sí. Todos sabemos que sos el preferido. Vamos a dejar en claro esto, por favor. Más vale. Bueno, un beso, Mati. Abrazo grande a todos. Vamos a poner con el despedir al Mati los problemas técnicos que tenemos, ¿no? Porque la verdad está saliendo por el alto parlante del celular, es lo más conveniente que hemos encontrado. Interesante el caso. Hay muchas causas judiciales que se están, como decía recién, el narcotráfico, narcofinanzas en Río Cuarto, esto de CBI, las finanzas oscuras ahí en Córdoba. También los narcopolicías, ¿no? De un tal Sosa, que también fueron condenados. Hay muchas cuestiones oscuras que están recién saliendo a la luz después de las elecciones, llamativamente. Si usted piensa que es casualidad, quizás tiene razón y es más feliz, ¿no?, que los que pensamos que no es casualidad. Escuchamos un tema que me hizo pensar en el Colo y su columna cultural. La nave, masacre. Pero temazo, del rock moderno. Fuerte el nombre. Se abren las puertas de lo que parece una carpa de circo, una tienda genera curiosidad. Podría no ser real. Me olvido de todo.